Que comience el viaje. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas al Auto Tour de Villa Giardino, tercera edición. Así que vamos a arrancar este recorrido, como escuchábamos recién en la presentación. Mi nombre es Leonardo, estoy encargado del área de turismo de Villa Giardino y me va a acompañar también Soledad en el vehículo de guardia urbana, y en estudios está Emilia y está Andrés, que nos van a acompañar en este viaje tan lindo y distinto, que donde podemos vivir y recorrer un poquito los rincones de Giardino. Como para arrancar, todos los que estamos ahora en la caravana, vamos a ver sobre la derecha el reloj floral. El reloj floral es nuestro lugar atractivo. Este fue construido y inaugurado el 24 de mayo del 2010 en conmemoración al Bicentenario de la Patria, y fue el primer reloj floral de la provincia de Córdoba. Tiene un diámetro total de 12 metros, fue diseñado por un ingeniero, Daniel Bulacio, y construido por una empresa de Buenos Aires que se llamaba Serviclock. Los números y las letras son de acero inoxidable, están construidos por el señor Enrique Campos, y el escudo de Villa Giardino es de un artista de acá muy característico, que es Julio Carranza. Está ubicado en la casona municipal, que esta casona también es muy representativa porque es parte de las características de estas casas, fueron diseñadas en ese momento. Fíjense que la parte o la base de abajo es de piedra, después con un una mampostería consolidado, y ahora cuando comencemos a hacer la caravana, sobre mano izquierda van a ver un chalet también con forma también como circular, que fue residencia de los Giardino, que más adelante vamos a ir un poquito conociendo la historia y comentando cómo han llegado a la localidad y demás. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, y arrancamos el viaje. También, como les comentaba recién, que veíamos sobre la mano derecha el reloj floral, y de la mano izquierda van a ver el chalet Villa Juanita, que era el chalet de la residencia de los Giardino en su momento. Luego, al finalizar el tour, vamos a ver la última residencia donde estuvieron aquí en la localidad. Y una vez que ya pasamos tanto por el reloj floral y este chalet que les comentaba recién, sobre la izquierda van a ver nuestra Plaza San Martín. La Plaza San Martín debe su nombre, bueno, nuestro libertador, y fue construida primitivamente en el 38, bueno, cuando Giardino fue en realidad como inaugurado, y fue remodelada totalmente hasta lo que se ve hoy del año 1970. Fue diseño de jardines botánicos que participaron también en la construcción del Parque Sarmiento de Córdoba, que es uno de los parques más grandes que tenemos en la provincia de Córdoba. Tenemos el monumento y el busto a San Martín, y es sede de un montón de, o sea, forma parte como de la vida social de la localidad. O sea, en cada acto patrio, en cada evento, hoy tenemos la feria estable de artesanos también, y bueno, y la plaza representa para los giardinenses un lugar para compartir los días tanto de frío, de calor y de reunión. Tanto para los que habitamos en Villa Giardino, que en particularmente vivo de los 4 años, hace 40 años que vivo acá, y para la gente que nos visita, y para los que están viniendo a vivir ya hace mucho tiempo, que eligen nuestra localidad como destino para pasar y compartir sus vidas. En este momento estamos transitando por la avenida San Martín, es la arteria principal de la localidad. Esta arteria contacta lo que es la Ruta Nacional 38, por la que seguramente han accedido todos a nuestro pueblo, y finaliza al pie de las sierras, que también vamos a llegar en un momento del viaje a ver una capilla, que es la capilla Nuestra Señora de la Merced, que es del año 1770. Así que ahora presentando, realmente el día que nos tocó hoy es un día hermoso. También pasamos sobre la derecha a la biblioteca, y donde está la radio, donde nos están ahora, como estamos saliendo en vivo de esa radio. Así que después vamos a charlar un poquito más de la biblioteca, pero ahora vamos a llegar ya a nuestra capilla central, que es nuestra capilla Nuestra Señora de Lourdes, que vamos a ver, después de ver los caballos que vamos a tener a la izquierda, tengamos cuidado y precaución, tenemos dos caballitos sueltos, pero bueno,

en Villa Jardino y que hoy nos representa, ¿no? Como Camila Quiroga, Arturo Capdevila, bueno, hay gran infinidad de artistas que eligieron y eligen hoy también como lugar para crear. Más justamente en estos días se está desarrollando, para cuando finalicemos el tour, si quieren, en alguno de los cafés hay intervenciones artísticas y intervenciones musicales con artistas de la zona, donde se van a tomar un cafecito y van a escuchar a un violín, a una guitarra, a un piano, intervenido también por algún pintor, alguno que haga cerámica, o algún luthier. Así que bueno, ahora sí, estamos, van a ver sobre la mano derecha, van a encontrar en nuestro centro de salud, Juan Amicono de Jardino. Nosotros estamos pasando justo ahora, pero lo van a ver ahora a la derecha. El centro de salud fue construido en los años 40 también, y este centro fue donado por la familia Giardino, y para que funcionara como maternidad, y la cual fue modelo en su momento. Y el centro de salud, junto a todas las redes dispensarios de Villa Giardino, hoy sigue funcionando, donde bueno, hay distintas especialidades de atención médica, y bueno, dentro de esta red de salud que hoy ofrece al pueblo, sigue cumpliendo esta función de atención, pero no como maternidad. No tenemos internación, sino todas las especialidades médicas más importantes que tenemos y que necesitan en realidad los vecinos de nuestra localidad. Un poquito antes de llegar a un lugar donde vamos a tener una vista panorámica interesante, porque Villa Giardino es uno de los puntos más elevados de la zona. Estamos a una altura promedio de unos 1070 metros sobre el nivel del mar, y antes que la cumbre, es uno de los puntos más elevados. Acá en Villa Giardino se dividen las aguas, lo que va hacia la cuenca del dique San Roque y lo que va a la cuenca de Cruz del Eje. Cuando pasa el ferrocarril desde Córdoba hasta Cruz del Eje, Giardino era el segundo punto más elevado luego de la cumbre, ¿no? Por eso la cumbre debe su nombre a esto, porque cuando pasaba el ferrocarril era el punto más elevado de todo ese recorrido. Pero más adelante también vamos a hablar un poquito del ferrocarril. Lo que vemos también a todo lo que es la izquierda es el cordón de las Sierras Chicas. El cordón de las Sierras Chicas se extiende desde Carlos Paz hasta Charbonnier, o sea que es una localidad que está pasando Capilla del Monte y se extiende de norte a sur, y eso es sobre el este de nuestra localidad. Y sobre el oeste tenemos, bueno, en realidad no de la localidad, sino del Valle de Punilla, tenemos el cordón de las Sierras Grandes, ¿no? O sea que también se extiende hacia el oeste. Y dentro de los dos cordones montañosos, como siempre sucede en cualquier parte del mundo, se encuentra un valle, y ese eso da el nombre al Valle de Punilla, por el cual pasa el río San Antonio, el río Grande de Punilla, que, como les comentaba recién, que es el río más importante y que termina desembocando en la cuenca del dique San Roque. El punto más elevado del cordón de las Sierras Chicas, que vamos a comenzar a ver ahora también cuando comencemos a subir un poquito más, y después cuando estamos acercando a uno de los cascos originales de la estancia que dio origen a Villa Giardino, como les mencionaba recién, que es el cordón de las Sierras Chicas. El cerro más elevado es el famoso y mítico Cerro Uritorco, ¿no?, que queda en la localidad de Capilla del Monte, que tiene 1950 metros sobre el nivel del mar. Así que en ese cordón montañoso, el Cerro Uritorco es el pico más elevado, y después tenemos distintos picos y distintas localidades que se fueron desarrollando en el valle, y localidades vecinas como Huerta Grande hacia el sur, y hacia el norte localidades como La Cumbre, Capilla del Monte, San Esteban, Dolores y Charbonnier. Y ahora van a ver sobre la mano derecha esta tapia de madera, en realidad, y esta era la no vamos a parar, ¿no?, para que sepan, porque bueno, es un dato de color, que es la casa de veraneo de Georgina de Barrosa, y que nosotros cruzamos a veces por el pueblo, y uno la toma como parte ya de como vecina de localidad. Ahora, ni bien doblemos a la izquierda, Bien, doblemos a la izquierda, presten atención, despacito sobre la mano derecha van a ver que se ve hasta Carlos Paz. Allá al fondo, ve esas casitas chiquititas que se ven, es Carlos Paz. Igual vamos a parar en un ratito en un tanque que es un mirador, pero para que vayan apreciando un poquito, como les comentaba recién, esa posibilidad y esa, a ver cómo podría explicarme. Bueno, lo lindo que tenemos acá en la localidad, que es tener esta vista privilegiada en distintos lugares, uno se puede detener, y les comentaba recién, vemos la localidad de Huerta Grande, de La Falda, de Cosquín, de Valle Hermoso y de Carlos Paz hacia el fondo, y a veces también se alcanza a ver el reflejo del espejo del dique San Roque, porque somos privilegiados en el lugar donde realmente vivimos. Y también van a comenzar a ver a la derecha esto que le comentaba recién, el tema de las sierras que en Villa Giardino hoy nos identifica en cuanto a la identidad de nuestro pueblo con las flores, con la vegetación, con el cuidado, con el senderismo, y con todo este tipo de actividades que hoy pueden desarrollar. Así que ahora en unos 2 o 3 minutitos vamos a descender, no más de 5 minutos, solamente para que se saquen algunas fotos si desean. El que quiere quedarse en el vehículo puede quedarse en el vehículo. Vamos a descender 5 minutitos para el que quiera conocer un poquito este tanque, sacarse alguna fotito y continuar con el autotour, porque hoy tenemos que hacerlo en el tiempo indicado, porque a las 17:30 comenzamos con el café Música, Cultura, Arte y Flores, así que tenemos que cumplir los horarios hoy a rajatabla. Así que ahora, cuando comience a descender el vehículo de seguridad, a detenerse, el que quiere bajarse, puede bajarse en este tanque. Primero, Andrés, Emilia, ya podemos darle play nomás a la audioguía del tanque, de acá del mirador. Audioguía Villa Giardino, Mirador Balcón de Punilla. Fue construido en la década del 40 para el abastecimiento de agua potable a la localidad. Al estar ubicado en uno de los sitios más altos del pueblo, es un punto panorámico destacado. En su base posee un gran tanque de agua y sobre ella se eleva una torre redondeada donde predomina el ladrillo visto, simulando ser un faro. Bueno, ahora sí, vamos a descender un ratito, 5 minutos para el que quiera. Yo estoy bajando acá con el auto. Vamos a parar 5 minutitos, sacar una foto y vamos a continuar. Así que en estudio, si quieren poner un temita musical, pueden poner un temita musical y después vamos preguntando. Hay gente de Carlos Paz, gente de Santa Fe, gente de Buenos Aires que nos están visitando hoy en este Autotour FM. Así que vamos con un temita musical y seguimos en 5 minutos. Bárbaro, Leo. Esperamos entonces después poder hablar un poquito, que nos cuenten los turistas que están visitando, qué tal les resulta este paseo por Giardino. Dale, sí, acá tenemos, mira, a ver, justamente tenemos gente que están participando. Ustedes vinieron, están en el Autotour, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? De San Justo, Santa Fe. San Justo, Santa Fe, así que ¿qué les está apareciendo por el momento? No, hermoso, ¿no? Muy lindo, muy interesante todo lo que se está diciendo. Recién arrancamos, pero bien. Tenemos el testimonio de la gente que recién estamos arrancando y hay mucho viento. Acá arriba en el tanque realmente tenemos el viento norte, que es lo que nos está permitiendo en realidad tener esta temperatura que no estamos habituados en esta época. Así que, bien. Bueno, ya seguiremos entonces ahí en la comunicación con Leo. Acá seguimos, sí. Seguimos, Andrés. Acá tenemos otras personas que están en el Autotour ahora. Que a ver, ¿dónde son ustedes? Me dijeron. Somos de Las Perdices, Córdoba. Córdoba, Las Perdices. ¿Cómo viene el tema del Autotour de hoy? Espectacular, muy lindo todo, muy lindo. Bueno, ahí estamos, recién estamos arrancando, pero estamos. ¿Ustedes dónde vienen? Mira, Max. De Miramar. De Miramar también. Tenemos gente acá de Miramar que está acá en el tanque. Mi colega, porque he trabajado en radio también. ¿No? Mirá, he trabajado en radio, así que. Bueno, muy bueno esto, muy buena iniciativa. Buena iniciativa, sí. Mando saludos a mi amigo Oscar, que está escuchando acá en el auto, no quiso bajar, ¿eh? Bueno, acá tenemos a Oscar que no se quiso bajar del auto. Lo que pasa es que hay un viento acá y uno que tiene poco pelo, ¿viste? Te agarra el viento este y te quedás, ¿viste? No sabés cómo acomodártelo. Acá vamos a dar una fotito. Ahí va, una selfie con la gente acá, divinos. Y después la vamos a compartir en la radio, la vamos a compartir en Villa Jardino, que es oficial. Nos etiquetamos ahí y para que la resuban desde la página oficial de Jardino. Bueno, y acá, como les comentaba recién, al fondo, allá al fondo, es donde se ve, es Carlos Paz. Lo que tenemos acá primeramente es Huerta Grande, perdón. Después, donde está la otra antena, es La Falda. Se ve desde acá derecho, se ve como un cuadradito allá al final, que es la cúpula de la iglesia de La Falda. Y después, al final de todo, ya que ellos sí, ya es Carlos Paz. Cosquín es como que está medio perdido con la localidad de Vialema C también, y San Roque y Santa María. Sí, ese camino es un camino privado de la estancia. El camino del cuadrado está hacia el sector izquierdo nuestro. Lo comento un poco también como para que en la radio también se entienda. Así que bueno, nada, era para estar acá un ratito y después vamos a descender en el otro lugar, que es el Molino de Tea, que es nuestro principal, nuestro primer atractivo turístico que hemos tenido. Así que ahora de a poquito vamos subiendo a los vehículos y vamos a continuar el autotour. Así que en 5 minutitos ya, con un tema musical, seguimos avanzando y recorriendo las localidades de Villa Jardino y conociendo los distintos atractivos, historia y lugares. Así que vamos a un temita musical ahora sí, Emilia y Andrés, y seguimos en un ratito. Perfecto. Y después comentamos, ¿no? Charlamos un ratito más. Claro que sí. Ahora vamos a escuchar a Jorge Drexler, que nos habla también del movimiento. Apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en 2 pies y nos vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Perfecto, perfecto. Seguimos escuchando buena música también en este autotour en Villa Yardino el día de hoy. Un hermoso día, la verdad, para estar paseando y conociendo. Estamos ingresando ahora ya a la estancia Alto San Pedro, que ahora vamos a escuchar un poquito más adelante la historia de esta localidad, pero antes de comenzar a escuchar la historia, quiero comentarles que estamos atravesando ahora, si bien tienen pocas hojas, pero es todo un bosque de robles, que son de la época también, son de antaño, y que el roble da como fruto la bellota. Así que nada, es esto en primavera, en verano también, todo cubierto de verde, es hermoso. Acá hay bosques de castaños, de robles, de coníferas, de nogales, bueno, los famosos pinongueros que les llamamos nosotros, que van a comenzar a ver sobre la izquierda, y que en época de mucha humedad, vemos un montón de vecinos recolectando hongos que por supuesto son comestibles, ¿no? Así que este es un lugar privilegiado, este fue el origen de Yardino, y en un ratito le vamos a hacer escuchar la audioguía para que lo puedan conocer un poquito más de la historia. Sobre la derecha seguimos viendo el cordón de las Sierras Chicas. Y ahora, justo cuando comencemos a descender, quiero que presten mucha atención. Primero, quiero que me toquen una bocina para ver si venimos, se viene escuchando bien, porque no tengo como un retorno de interacción con la gente que viene en la caravana. ¿Se escucha? Pip, pip. Bien. Perfecto. Suena bien, bien. Suena ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, porque uno, viste, venimos acá en el auto y no sabemos cómo viene la cosa. Así que, bueno, ahora comenzamos a descender en este pequeña calle, lo que quiero que presten mucha atención, porque es el único sector donde hay alcornoques en la zona, son alcornoques portugueses. Lo van a ver a todos sobre la mano derecha, fíjense la corteza del árbol, pasan, porque lo que es el corcho, son árboles de alcornoque, todos estos oriundos traídos de Portugal, ¿no? Y que se han adaptado perfectamente, y acá en la zona es el único bosquecito de alcornoques que hay. Por eso elegimos, y es la postal de Villa Yardino, porque si empiezan a ver ahora, fíjense, este bosque de alcornoques, nuestros animales que nos acompañan a la izquierda, ahí tenemos unos caballitos de un lado y del otro. Y es un lugar realmente privilegiado, y lo único que siempre pedimos, que si en algún momento vienen a conocer estos lugares, no se lleven recuerdo de estos árboles, sino que el recuerdo se lo lleven en la memoria, pero que no se lleven un pedacito de recuerdo de corteza, que pasa un poco a veces que fíjense cómo están cortados abajo, y queremos que distintas generaciones sigan disfrutando de este privilegio que hoy podemos disfrutar todos nosotros. Así que ahora sí, poner el audioguía en estudio de el primero de Casa de Campo, para que vayan conociendo de qué se trata, la historia de esta de este lugar que estamos transitando en este momento. Bienvenidos a Estancia Alto San Pedro, el destino ideal para quienes buscan una combinación de aventura, confort, relax y excelente gastronomía, todo enmarcado en un entorno natural incomparable.

fecha que se considera la fundación oficial de Villa Jardino. El hotel cuenta con una rica herencia arquitectónica. Posee 21 habitaciones, 4 de ellas en planta baja y el resto en planta alta. Su primer número telefónico pertenecía a Huerta Grande y era nada menos que el número 2. El edificio responde a un estilo ecléctico serrano, una combinación de elementos de la arquitectura tradicional europea con materiales y soluciones propias del entorno cordobés. De 2 plantas, la estructura se asienta sobre una base de piedra natural, a la vista, que aporta solidez, rusticidad y una conexión visual con el paisaje. El cuerpo superior, revocado, resalta líneas simples, pero bien definidas. El techo a 2 aguas con tejas cerámicas rojas evoca la arquitectura mediterránea o colonial. En planta alta, sobresalen los balcones con bandas de madera oscura, sostenido con ménsulas decorativas que aportan calidez y movimiento a la fachada. Las aberturas de madera, puertas y ventanas conservan el carácter original del edificio, reforzando su identidad y coherencia estilística. Aunque imponente, el volumen general del edificio se integra con gracia al entorno natural, gracias al uso de materiales nobles y a un diseño que prioriza la conexión con el exterior. Desde su construcción hasta la actualidad, la estancia Alto San Pedro ha funcionado como hotel bajo la administración de diferentes propietarios, pero siempre manteniendo su esencia. Te invitamos a seguir descubriendo la historia, el paisaje y los encantos de Villa Jardino. Gracias por acompañarnos. Seguimos en vivo desde Radio La Minga 94.7 en pleno Autotour. Y bueno, nosotros también los queremos invitar a que se sumen al aire de la radio. Nos pueden enviar un WhatsApp cuando tengan señal, ¿no? Claramente. Porque sin señal, Emi, va a estar un poco complicado. Sí, no sé si escucharnos escuchan. Escucharnos, claro, nos escuchan porque es la magia de la radio, ¿viste? Por eso, justamente. Cuando tengan señal que manden un mensajito. ¿A qué número, Andrés? Lo pueden hacer al 3548-506799. Ese es nuestro WhatsApp, 3548-506799. Ahí nos mandan un WhatsApp y nos cuentan qué bueno que está esto del Autotour. Me encanta escuchar la radio, todas esas cosas que ya sabemos que nos van a decir, ¿no? Claro, qué linda voz que tiene Andrés. Claro. Que, bueno, a quien no escuchamos es a Sole, debe andar por ahí con Leo, ¿no es cierto? Debe estar ahí. Debe estar por ahí. Recordamos que estamos transmitiendo el Autotour, esperando la reconexión, porque están en una zona sin señal, salvaje. Deben estar saliendo y en cualquier momento Leo vuelve a llamar. El Autotour, que es una propuesta de la Municipalidad de Villa Jardino, del área de turismo, que también tiene cultura, por también, eso claro, está todo ahí. El área de turismo de la Municipalidad de Villa Jardino, a cargo de Leonardo Camarca, que es quien nos está haciendo el relato de todos los lugares por donde está pasando el tour. Y bueno, y recordamos que también está la propuesta de los bares, que hoy, todos los días creo que es. Claro. No tengo yo la cuestión. Empezó el jueves, sí, se extiende algunos días más. Así que nosotros salimos acá de la radio y nos vamos a recorrer. Nos vamos a tomar algo y a escuchar música en los bares. Claro, le decimos anotalo a la cuenta de Camarca. Dale. Bueno, les dejamos el número otra vez por si se quieren comunicar, si no llegaron a tomar nota antes. 3548-506799. Ese es nuestro WhatsApp y esperamos sus mensajes. Mientras compartimos algo de música, Emi, ¿te parece? Dale. Bueno, le llega el turno a Juanes, entonces. Esto es Juntos, Together. Aterrizando en un sueño,

es de arco rebajado. Fue construida con madera de algarrobo y posee dos hojas. A la izquierda posee una espadaña con dos orificios, terminada en dos líneas cóncavas que se elevan en el centro y rematan con una cruz. Tras el rectángulo vertical bajo la espadaña está la escalera que permite ingresar al coro alto y facilita el tañido de las campanas. Está techada con siete cabreadas de par y nudillos, alfarjías y bovedillas a la vista, siendo su cubierta de tejas coloniales. Posee un pretil de mampostería intercalado con rejas forjadas de igual altura y un desnivel de piso que demarca el presbiterio que culmina en el altar de mampostería que ocupa la totalidad del testero. La primera familia que se afianza en el lugar es la Capdevila. Ellos construyen el segundo altar para la veneración de Nuestra Señora de la Merced. La imagen es una talla de madera policromada del siglo XVII, de medio vestir, de 1,30 m y con cabello natural. Esta reemplaza a la Virgen de 50 centímetros de altura, que se encontraba en el interior, que por motivos desconocidos fue retirada. Hasta el 2 de abril de 1980, esta pequeña Virgen fue restituida por la señora Mirta Gajero de Díaz y su hija Verónica, quienes la tenían en su poder por haberla recibido de herencia por siete generaciones. El San José fue trabajado por dos indígenas, Cépides y Antón, en madera de algarrobo. En sus ojos presenta mica, de allí su brillo. Los aborígenes están enterrados en el Camposanto, cementerio más antiguo de la región, que data del año 1770, al igual que Lucrecia Villalba, que fue quien donó la imagen. Otras imágenes existentes son la de Jesús, San José y San Miguel. Además de los elementos mencionados, la capilla guarda testimonios de distintas épocas. Por ejemplo, un pesebre italiano de 1938, donado por Juana Micono de Yardino, que se expone durante todo el año. Bueno, ahora sí vamos a retomar el recorrido, vamos a volver a bajar por Avenida San Martín. Mientras tanto les vamos comentando, bueno, esto que decían chicos del tema de AFES Flores, Arte y Música. Hoy vamos a tener tres intervenciones, una va a ser en la Casa de Campo de la Estancia Alto San Pedro, donde pasamos, que va a estar Rodrigo de la Bedoba, Emiliano Agos y Carla Milazo. También vamos a tener en Elementos, que está en el Camino de los Artesanos, con Elsa González Bolia, Nancy Contreras y Karina Zapata, y luego también en Cheroa, que está en Avenida San Martín 1529, donde va a estar Adrián Brunetti y Luciano Farías. Todavía nos va a quedar dos días más, el mañana domingo y el lunes 21. Mañana domingo va a ser en El Bosque, en el Camino de los Artesanos, y en Vica, en la Avenida San Martín. Y el lunes 21, Mamma Mía, Frecuéntame, Mamma Mía en Avenida San Martín, Frecuéntame en Boulevard Las Flores, y Raíces también en Avenida San Martín. Si quieren saber bien los artistas, pueden consultar, como les decía hace un ratito antes, en las redes de lo que es Villa Yardino, canal de difusión que los invitamos a seguir, donde vamos subiendo todo lo que son las novedades de la localidad. Recordamos que todavía tenemos algunas actividades más para estas vacaciones de verano. Seguimos con lo que es el senderismo, que se hace los días martes, que este martes tenemos el último, va a ser un poquito especial por el lugar a donde vamos, y les recordamos que hay que anotarse previamente en la Oficina de Información Turística o a nuestro corporativo, que es el 3548-411978. Lo que es el senderismo sale a las 15 horas, ya vamos a estar informando el punto de encuentro para esa caminata. También viernes y domingos la sala de escape, que tiene tres horarios, a las 18, 19:30 y 21 mañana domingo, en esos horarios. Es una actividad arancelada. Ahora hacia la derecha tenemos el Camino de los Artesanos y vamos a escuchar la audio guía para que conozcan un poquito de qué trata. Audio guía Villa Yardino, Camino de los Artesanos. Se trata de una ruta de ripio de unos 8 kilómetros que conecta Villa Yardino con la cumbre. A lo largo del recorrido vas a encontrar comercios de artesanías, diseños, productos regionales, hoteles, cabañas, gastronomía y un campo de golf. Durante la temporada, los comercios abren todos los días desde las 10:30 aproximadamente hasta el atardecer. El resto del año los encontrás los fines de semana, aunque no dejes de recorrerlo cualquier día, ya que si tocas el timbre, muchos de los artesanos te abrirán sus puertas. En tu recorrido, circula despacio. Podés encontrarte con ciclistas, caminantes, niños, animales sueltos y cabalgatas. ¿Cómo surgió el Camino de los Artesanos? En 1984, vecinos y artesanos del paraje La Punilla se reúnen en la Escuela Silvano Loza, armando un mercadito de ventas de artesanías, dulces, plantas y todo lo que se producía en el lugar. Se fue difundiendo boca a boca y los visitantes lo empiezan a denominar Camino de los Artesanos. Ahora sí, volvemos otra vez al mando del micrófono, un ratito y un ratito. Bueno, ahora sí estamos subiendo para lo que es el barrio La Granja, este barrio que vamos a comenzar a ver unos metros más adelante. Es un barrio muy nuevo en Yardino y se van a dar cuenta también por la vegetación, ya que en este momento, fíjense la longitud y la altitud de la vegetación que tenemos acá, y cuando llegamos a La Granja van a ver que es un barrio muy nuevo. Y tiene una particularidad ese barrio, que todas las manzanas, si uno ve el plano catastral, todas las manzanas es como si fuese un panal de abejas, son todas hexagonales. Entonces tiene esa impronta que le pusieron en su momento los que han subdividido todas estas tierras, y en ese barrio puntualmente son todas manzanas hexagonales, tienen ese tipo de particularidades, una de las zonas más altas de la localidad también, y desde ese lugar también se ve un poco la localidad vecina de La Cumbre, que es nuestra localidad vecina que nos hacia el norte. Vamos a empezar a hablar un poquito de flora y fauna de la localidad. O sea, acá en Yardino es una zona fitogeográfica de tipo monte serrano, puede describirse clasificando las especies por distintos estratos, medios, arbustivo, bajo y pastizal, que van de 800 a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde se destacan la tala, el algarrobo, el quebracho, quebracho blanco, manzano de campo, la tusca, el chañar, el molle, coco, espinillo, garabato, piquillín, brea, jarilla y la paja brava, que van a ver siempre que está en la cima de las sierras, porque bueno, por la erosión, el viento y demás, no permite que crezcan árboles. Y todos estos árboles del monte nativo que le estamos comentando recién, en el senderismo cuando lo hacemos podemos descubrirlos a cada uno, identificarlos, pero como para que tengan una idea, ahora acá sobre la izquierda todo lo arbustivo con espinas son los espinillos. Después también hay especies que son alóctonas y que se han adaptado de buena manera en la localidad, como son los pinos, ¿no? Fíjense, como les comentaba recién, este barrio, que son todas casas residenciales, son todas casas relativamente modernas, nuevas, y que la vegetación todavía no es de gran tamaño, y los árboles que hay grandes son los que son los autóctonos. Ahora van a comenzar sobre la derecha una casa de piedra con tejas coloniales, con ese hermoso molle que tiene en su esquina. Así que, y de acá también tenemos una vista realmente linda. Hay mucha gente que eligió vivir acá por la vista que tiene, tanto es hacia el norte y hacia el sur. Lo que sí, es una zona muy ventosa y durante todo el día es como que hay un airecito. Así que bueno, eso con respecto a lo que podemos llegar a hablar un poco de lo que es la vegetación de Yardino, y que corresponde a esta zona, como les comentaba recién. Y también en cuanto a aves y a mamíferos, Dependiendo de las zonas, hay cabras del monte, hay comadreja, hay hurones, hay zorrinos, hay quirquinchos, bueno, murciélagos un montón, liebres, vizcachas, y también aves tenemos un montón, hay lechuzas, hay algunos halconcitos, hay urracas, hay picaflores, siete colores, tijeretas, que por supuesto hay especies que van como reduciéndose y otras como que van agrandándose, ¿no? Pero bueno, eso es parte un poco de la naturaleza y un poco de cómo nosotros nos manejamos como especie humana con el resto del medio ambiente. Y hablando de esto del medio ambiente, Yardino está dentro de lo que es Valle Hermoso hasta la cumbre. Se estipula que es un microclima de alta montaña y está considerado como el tercer clima mejor del mundo. Entonces muchas personas que tienen problemas de respiración, con problemas de asma, bueno, y enfermedades, como les comentaba recién, que afectan al aparato respiratorio, eligen esta zona para vivir, porque es por recomendación médica directamente, y realmente también somos privilegiados, no solo por la tranquilidad, por la arquitectura, el diseño y lo bello de nuestro pueblo, sino también por el clima que en verano no es tan caluroso, no debería ser tan caluroso, de noche siempre refresca, y en invierno siempre es un poquito más de frío. Y bueno, y se habrán enterado quizás por los medios y demás, hace días tuvimos una nevada que duró 2 o 3 días, donde se congeló la fuente que está sobre la Ruta Nacional 38, se congeló a la noche, y bueno, distintos medios de prensa provinciales y nacionales hicieron móviles en vivo durante varias horas de aquí desde Villa Yardino, y bueno, tenemos esto, la verdad, esto, lo que eligieron nuestros padres para que nosotros crezcamos en esta localidad, para los que los eligen y para los turistas que nos visitan. En cuanto a plazas hoteleras, para que ustedes puedan más o menos calcular en cuanto a la población estable y la cantidad de plazas hoteleras, tenemos una población estable de aproximadamente entre 7.000 y 9.000 personas, de acuerdo a los censos. Hay datos oficiales, pero también no, a veces no coinciden mucho con lo real, y plazas hoteleras tenemos alrededor de 6.000, o sea, imagínense esto cuando está el 100%, cómo Yardino se vive de otra manera, ¿no? Que son, bueno, seguramente las fechas de fines de semana largo, las fechas de vacaciones, y que bueno, y un poco preparar este tipo de actividades para que todas las personas que nos visiten se lleven algún recuerdo lindo de la localidad. Ahora vamos a transitar por una avenida que es la avenida Camila Quiroga, que es una avenida también conocida por los nogales, porque van a ver que ella, llegando a la ruta 38, tenemos casi 200 metros completos de estos árboles, y en esta calle fue la última residencia donde estuvo, en realidad la última residencia de las personas de los Yardinos, que eran descendientes directos de los fundadores y que participaban activamente en la vida y desarrollo de nuestra localidad. Y luego de pasar por este lugar, vamos a cruzar de la ruta 38 y vamos a ir a Villa Vertientes de Tea, que es la otra zona donde es anterior a todo esto que estuvimos recorriendo recién, y donde también pasó el ferrocarril. Así que, y vamos a tener la posibilidad de ingresar a una pequeña capillita, que es una capilla en realidad que siempre está cerrada. Nosotros pasamos por Nuestra Señora de Lourdes, que esa pueden visitarla en cualquier momento. También fuimos a la Capilla de la Merced, donde estacionamos en 45 grados y escuchamos la audioguía, que también pueden ir hasta el kiosquito que está en la gruta y de ahí lo van a acompañar para abrir la capilla y poder conocerla. Pero esta que vamos a ir ahora, a esta no se puede ingresar. Solamente nos dejan ingresar cada tanto con el autotour o alguna visita turística puntual, ya que no pertenece a la curia, es de una familia privada y que tiene un encanto hermoso, que es una capillita, que es la Capillita de las Flores, que vamos a ir en un ratito. Así que bueno, tenemos esa posibilidad, la verdad, y es muy valorable que podamos conocerla. Y bueno, y ahí, como les comentaba recién, que estábamos sobre la avenida Los Nogales, Sobre la derecha, este chalet que le comentaba recién, que tiene tres arcos de medio punto sobre la base y techo a dos aguas con tejas coloniales, es donde vivió Juana Micono, perdón, Adagiolo de Micono y Domingo Micono, que fueron los últimos como familiares directos de la familia que participaban activamente en la vida del pueblo y colaborando permanentemente en las instituciones y fuerzas vivas. Y como les comentaba recién un poquito, la división que era sobre la estancia Alto San Pedro hasta la ruta, que nosotros vamos a llegar ahora, que era toda la estancia Alto San Pedro, o sea, donde estuvimos recién en el casco de la estancia hasta la ruta, era todo el casco, era todo lo mismo, estancia Alto San Pedro, que fueron los que compraron los jardines, que los jardines construyeron la capilla, construyeron la maternidad, construyeron el colegio, el cine teatro, y después subdividieron toda la estancia Alto San Pedro y lo fueron rematando, y el primer remate, como escuchamos en audio guía, fue el 9 de abril de 1939, que esa es la fecha que se toma como fundación. Pero había una historia también de la ruta hacia el oeste, porque ahí se llamaba Villa Vertiente de Tea, ahí había una persona que se llamaba Miguel Tea, que era un ingeniero cordobés, que tenía acá una cantera donde él explotaba y extraía material para realizar piedra caliza, y él fue el que dona las tierras para el ferrocarril. Entonces, don Miguel Tea, el que dona las tierras, y la estación de ferrocarril que teníamos acá en Villa Yardino se denominaba Estación Tea. Mucha gente, inclusive antes de la fecha de fundación, que nos visitaban para conocer la localidad, recuerdan y lo nombran como Estación Tea, no como Villa Yardino. Porque Villa Yardino, para que se llame de esa manera, tuvo que intervenir la justicia y evaluar un montón de situaciones. Ahora sí estamos a punto de cruzar la Ruta Nacional 38. Lo que sí le vamos a tener como recomendación, mucho cuidado porque tenemos mucho tránsito, y vamos, nosotros quédense tranquilos, no se apuren en cruzar, porque nosotros lo vamos a despegar sobre Avenida Independencia. Así que quédense tranquilos que vamos a cruzar la ruta con mucha precaución. Y en la Avenida Independencia los esperamos acá para continuar, y más que estamos en estos fines de semana de recambio, donde tenemos afluencia y mucho tránsito vehicular. Pero bueno, mientras seguimos cruzando la Ruta 38, vamos a seguir hablando un poquito de este barrio y de la Estación Tea, que les comentaba recién, y de don Miguel Tea, que de la ruta oeste se llamaba Villa Vertientes de Tea, y de la ruta al este, Villa Alejandro Yardino, y ahí estaba la disputa, porque los vecinos de esta localidad, de este sector, quería que se siga llamando como en su momento fue original y que dio como origen a la zona, que era la Estación Tea, pero después, bueno, con toda la inversión que realizaron y toda la intervención que hizo la familia Giardino, hacia el otro lugar también estaba esta cuestión de que, che, no puede ser, que tiene que llamarse Villa Giardino. Entonces, bueno, a esto que les comentaba recién antes de cruzar la Ruta 38, fue cuando intervino el gobierno en 1941 y pasó a llamarse a toda la zona como Villa Giardino, y es hasta el día que hoy tenemos, y es una localidad que tiene 86 años, que es una localidad relativamente joven. Creo que ya estamos todos, me parece, que hemos cruzado toda la ruta. De igual manera seguimos transitando por la Avenida Independencia de este barrio, también que es uno de los primeros barrios desarrollados en la localidad. También vamos a tener precaución cuando hagamos el cruce del ferrocarril, que ahora lo voy a comentar. No sé bien los horarios, pero por las dudas, para que tengamos en cuenta, porque por el ferrocarril hoy está transitando desde Córdoba, desde la estación que, no me acuerdo exactamente ahora el nombre, a mí acá me está soplando Sole. Mitre. La estación Mitre de Córdoba llega hasta la localidad de Capilla del Monte, sigue pasando el trencito de las sierras, que es más que todo un trencito turístico, que es muy recomendable también para hacerlo, Y tiene dos recorridos, tres recorridos por día con dos formaciones. Y en esta trocha angosta, y no hace tanto tiempo que se volvió a instalar el servicio, así que estamos realmente contentos y además como medio de transporte, porque es muy económico, es un paseíto realmente muy pintoresco, y si uno va hasta Carlos Paz, atraviesa por todos los que tiene Pique San Roque, por vistas y vistas privilegiadas. Leo, te perdemos un poco. ¿Me escuchan o no me escuchan? Ahora sí, ahí se acomodó la conexión, Leo. Ah, bien, debe ser quizás, para mí algún residual o algo de algún ovni de el Cerro Uritorco que... Totalmente, sí. Sí, son de pasar a esta hora. Sí, bueno, bien. Carrera en principio. A ver, ahora. Ahora estamos, Andrés. Sí, ¿se escucha o no se escucha? Está. Sí, lo criticamos bien, y te cortaron del todo por un momento. Ah, ok. Bueno, ahora sí, ya estamos cruzando las vías del ferrocarril y estamos cerquita de esta bella capillita que vamos a conocer ahora. Cuando descendamos vamos a parar, vamos a estacionar todos también, si bien cerca de la capilla, así podemos escuchar la audioguía, y mientras ustedes van escuchando la audioguía, yo voy a abrir porque tengo la llave encima, así que mientras van escuchando la audioguía yo voy abriendo, se quedan con Soledad. Y bueno, y después de ahí ya vamos llegando al tramo final, ¿no?, del autotour, porque ya vamos al Club Villa Unida y ahí vamos a llegar y descender al primer atractivo turístico de la localidad. Hostales obligadas de nuestra localidad. Así que ya estamos llegando al final, ya pasamos más de la tres cuarta parte del recorrido. Vamos a descender en un ratito acá en esta capillita que le comentaba recién, que la familia nos abre las puertas para que podamos ingresar, y de ahí ya vamos rumbo al trayecto final del autotour. Así que si querés poner un ratitito de música, ya estamos a 200 metros y desde ahí damos paso a la audioguía mientras voy abriendo la capilla. Perfecto, momento de escuchar entonces a Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Papo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no lo perdí, es el héroe que hay en mí, como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la par. Escuchábamos a Papo con Juntos a la Par, una canción que muchos creen que es de Papo, pero en realidad... ¿De quién es? Es de Julie Root, el bajista de aquella formación con la que andaba tocando Papo. Hola. Y si querés te dejo una curiosidad más. Gran músico de country, Julie Root, así que lo pueden buscar en la versión del autor, que es un country hermoso. Buenísimo. Así que bueno, acá seguimos con... música, turismo, cultura, un poco de todo para este autotour. ¿Y qué está? ¿Dónde están ahora con el autotour? Y me parece que Leo está peleando con la cerradura, está buscando a ver cuál era la llave que abría, ¿no? Tenemos que poner la música de Feliz Domingo. La autoguía no hay que poner. Porque para aquel lado. Ahora le ponemos la audioguía, vamos a escuchar entonces. Ah, audioguía. Sí, la audioguía, a ver. ¿Qué tenemos para compartir de la Capilla de las Flores? Capilla de las Flores. Esta capilla se encuentra emplazada en el barrio Porticello. Su construcción data de 1957, siendo responsable técnico de la obra el arquitecto Raúl Volgheroni, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. El templo fue donado por el doctor Salvador Rey y su esposa Emma Amuchastegui, quien tomaron parte de una peregrinación argentino-uruguaya en noviembre de 1939 a la Virgen de las Flores en la Floresta del Uruguay. Ambos esposos se sintieron muy atraídos por la Virgencita Florida y le prometieron hacerle un trono sencillo pero digno en las sierras cordobesas. El doctor Rey no pudo ver finalizada la capilla ya que falleció y su señora concluyó la obra. La imagen que preside el oratorio es obra de integrantes de la Congregación de las Hermanas de Santa Ana. Está dedicado al culto de la Virgen María bajo la adoración de Nuestra Señora de las Flores, que es venerada en Bora, al norte de Italia, teniendo vinculación con la característica dominante de esta villa residencial, cual es la de identificarse como Jardín de Punilla. Leo, ¿estás por ahí? Claro, Sole, Andrés. Ahí estamos con Sole. ¿Cómo estás? Bueno, estamos justo acá en la capillita. La gente se bajó a conocer. Así que ahora vamos a volver a retomar el recorrido. Ellos se están subiendo a los vehículos para poder continuar. Excelente. Bueno, ustedes nos irán diciendo cómo... ¿cómo continuamos entonces? Sole, ¿cuántos vehículos hay este fin de semana? Y este fin de semana tenemos menos vehículos, pero más gente. Ajá. Sí, tenemos igualmente, se han ido sumando vehículos a lo largo del recorrido, por suerte. Tenemos alrededor de unos 10 vehículos aproximadamente. Bien. Con una capacidad completa, así que tenemos bastante bastante convocatoria. Mejor, más sustentable, sí. Claro, exactamente. Así que, bueno, igual vamos a seguir, el autotour va a continuar, nos queda todavía los muchos sábados por delante de esta propuesta, así que, bueno, el que no lo ha hecho tiene la oportunidad de poder participar en algún sábado. Tenemos El primer sábado de cada mes, para los que no sepan, se va a estar realizando esta actividad en lo que es el año venidero común, digamos, porque ahora, bueno, estamos en temporada. Bueno, ahí no sé si escuchan, Leo está tocando las campanas. Sí. De la iglesia. Muy bien. Está llamando a misa. Está muy bien. Tenemos que... tenemos el huesito y ya está. O sea, ¿qué? Lo único que le falta, le ponemos el huesito. Claro, ya está. Tenemos que organizar un casamiento ahí, Sole. Ah, bueno, interesante. Sí, sí, algún... Lo transmitimos en vivo. Ah, puede ser, sí. Si hay alguna persona que se quiera ofrecer, algún valiente entre los oyentes suyos, sí, se puede, claro. Se puede, claro, organizar. Cuando llega, hace el autotour, cuando llega a la calle, a la Capilla de las Flores. Autotour, se, ¿eh? Dentro del autotour. Te tiene que, no, sí, por supuesto. Está bien. Cuando está llega a la Capilla de las Flores, se casa. Y después, está bien. Y después fiesta, todo. Pero la fiesta, bueno, en el Molino de Tea. Claro. Mirá, está hermosa la propuesta. A ver, presten atención, sí, oyentes, ¿eh? A ver quién se quiere anotar. Claro, participa del autotour y de ahí hacemos el casamiento. Claro. ¿Cómo hay que anotarse para el autotour? Bueno, actualmente, justamente como la convocatoria ha sido mejor de lo que uno siempre espera, sí, por suerte, hay que anotarse en la oficina de información turística, que pues, se puede hacer presencial, se puede hacer llamando por teléfono a los números de comunicación fijo que tenemos, que es el 3548, que es la característica nuestra, 497-313 para la cabaña de información de la ruta 38, y para la oficina de la terminal de ómnibus es 491-342. Y si no, bueno, también tenemos el corporativo, también con la misma característica, 3548-411978. Ahí nos mandan un mensajito diciendo que quieren participar del autotour y nosotros los vamos a anotar. Ahí también anotamos para lo que es el senderismo, que todavía nos falta uno, como les decía hace un rato, bastante particular. Se está tratando de visitar algunos lugares saliendo de los recorridos que se suelen hacer en las caminatas. Ajá. De Jardino, así que... ¿Cómo cuáles, bueno, Chole? Bueno, se hizo a la Arroyo de las Violetas, ya se van haciendo dos caminatas, que eso sale de lo que era normalmente la agenda de las caminatas que se venían haciendo, bueno, al dique San Juan, bueno, justamente el Molino de Tea, sí. Ahora, bueno, se incorporó esta del Arroyo de las Violetas, que es muy bonita, que es distinta, que es un lugar muy lindo para el que no conoce, que se van a estar repitiendo lo que son las caminatas durante el año también, igual que el autotour, se van a estar haciendo durante los meses. Particularmente se van a hacer un día, así como el autotour, que va a ser el primer sábado de cada mes, bueno, las caminatas también van a tener su día particular. Las caminatas estamos, sí, decime. Sí. Ahora estamos pasando para que puedan mirar los que están en el autotour. Hacia la derecha van a tener el Hotel de Luz y Fuerza. Hotel bastante importante en la zona, que justamente tiene una concurrencia importante hoy, se ve ahí la gente afuera aprovechando el solcito también. Hermoso día hoy. Acá hace un rato decía 18 grados, un montón. No sé vos qué temperatura tienen. A nosotros nos estaba marcando 20 grados. Mira. Sí, bastante. Por suerte nos ha tocado, hermoso, un día muy lindo, porque también podemos ver las vistas panorámicas que teníamos en el balcón de Punilla, para el lado de la granja, que también es una zona alta, como les comentaba Leo. Entonces se pueden aprovechar mejor esas vistas en un día así tan despejado. Claro. ¿Qué me querías preguntar de las caminatas? Si las caminatas es para todas las edades. Sí, es para justamente para todas las edades. Se va caminando obviamente al ritmo del grupo que se forme, para tratar de que obviamente toda la familia participe. Claro, está bien. No son caminatas de no son agotadoras. Muy complicadas. No, claro. No, y son, la verdad que son muy lindas. El otro día hicimos al al dique San Juan, pero lo hicimos un poquito más más aventurero. Fuimos por la mera del río, en un tramo donde se suele ir por una callecita, y después subimos más arriba de lo que era el antiguo espejo de agua del dique. Subimos más arriba unos miradores, así que fue distinta y fue un poco más eso, de aventura. ¿En qué estado está el dique? ¿Tiene agua, no? Lo que es el dique, no, actualmente no, está no, todo tapado, obviamente, no. por la naturaleza, pero el agua sigue fluyendo abajo y sigue, obviamente, dando agua a la localidad como siempre lo ha hecho. ¿Lo conociste con agua? No. No. Sos muy chiquita. Por fotos. Claro. Por fotos solamente. Claro, claro. Sí. Ahora estamos pasando acá por el Club Villas Unidas. Si lo ven, está a nuestra derecha, que fue inaugurado en octubre de 1951. Actualmente, bueno, el club tiene varias, tiene, bueno, cancha de fútbol, básquet, tiene varias disciplinas. La cancha de fútbol actualmente la habían renovado. También tienen, perdón, tiene que... Voy a contar un poquito más de la historia, como para que se conozca, ¿no? La identidad contaba solamente con una cancha de bochas. Al principio se realizaban asados populares al aire libre, en inmediaciones del predio, reuniendo hasta 300 personas que compartían en familia los fines de semana. En 1957 se inauguró la cancha de básquet, construida con esfuerzos por los propios socios, que, bueno, todavía está en funcionamiento lo que es la cancha de básquet. Con el transcurso de los años, el Club de Fútbol Victoria, también de la localidad, se anexa a Villas Unidas, pasando a formar parte del mismo, llevando los colores negro, rojo y blanco en su camiseta, representando a Villas Jardín en los distintos encuentros deportivos. Se intervino en ligas departamentales de básquet, fútbol y en bochas en las ligas provinciales, logrando excelentes resultados. Posteriormente se construyeron dos canchas nuevas de bochas, techadas, y luego un salón de usos múltiples. Ahora estamos transitando acá en la Plaza Belgrano, y si ven hacia la derecha vamos a tener lo que es la vieja estación de trenes de acá de Villa Jardina, y como siempre dice Leo, siempre tenemos una vista particular de la flora fauna. Hacia la izquierda van a tener unas gallinas sobre la plaza. Acá sobre la izquierda, como le decía, tenemos lo que es la estación TEA, que actualmente no está en funcionamiento, pero el tren sí sigue transitando aquí la localidad. Vamos a volver a cruzar las vías del tren. El tránsito de las sierras, como se le conoce acá en la zona, para el que quiera hacer el recorrido, son cuatro frecuencias las que tiene. El punto más cercano, si uno quiere ir hacia el norte, tiene que ir hasta Huerta Grande, y si quiere ir hacia el sur puede ir a La Cumbre, o puede ir a Huerta Grande también para ir a lo que es Valle Hermoso, Cosquín, Córdoba, y eso directamente se va a la estación, se le puede pagar el guarda, y si no puede visitar lo que es la página oficial de Trenes Argentinos, donde tenemos toda la info. Queremos agradecer también, aprovechar en el recorrido, a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que es donde nos están transmitiendo en vivo la Radio Minga, y aprovechamos también para contarles un poquito de lo que es la historia de la biblioteca. Tiene sus inicios en 1988 por iniciativa de un grupo de vecinos liderado por el señor Roque Rosales, y con las donaciones recibidas a tal fin, se formó la biblioteca municipal que atendía el cine teatro Alejandro Jardino. En 1997 es trasladada al edificio donde funcionó el primer correo del pueblo, cedido en comodato por la municipalidad de Villa Jardino, lugar que aún hoy conserva como sede. Ese mismo año dejó de ser municipal para transformarse en popular, denominándose Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Su misión es canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y la recreación y promover la creación y difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo. Emilia, no sé si querés comentar qué actividades están teniendo en estos días en la Nogalera. Mañana tenemos cine para peques a las 16 horas. Se va a la gorra, ¿sí? Para los chicos, cine para chicos. La película era, no me acuerdo. Lilo y Stitch. Ah, ahí está. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. El recordatorio, bueno, muy sí. Bueno para los chicos que ya se les están terminando las vacaciones a algunos y para otros que también continúan todavía. Que continúan. Aquí hacia la izquierda vamos a ver lo que es el Monumento a la Pasión Motera, que es uno de los monumentos más nuevitos que tiene la localidad. Es una moto artesanal y es justamente en homenaje a esto, a esta gente que anda por las rutas en moto, y que acá en Villa Jardino se celebraron varios encuentros justamente de la pasión motera, que se han realizado en distintos puntos. Se ha realizado en el balneario Portecelo, en lo que es también el Quincho de los Gauchos, el Fortín, por donde habíamos pasado. Y que bueno, es un punto también de encuentros para esta gente que les gusta tanto recorrer las rutas de la provincia. Ahora nos vamos a dirigir a lo que es el Molino de Tea. Estábamos llegando al tramo final del recorrido del autotour. Les voy a pasar, perdón, acá con el señor Leo Camarque, que quiere saludar, porque bueno, ya se quiere despedir, él está ansioso ya, que se quiere ir a tomar café. Muy bien, Leo, ¿estás ahí? Hola, sí, estamos en el tramo final del autotour, Leo, nos despedimos. Emilia, querida, sí. Recién escuchaba hablar a Sol un poco de la historia de la biblioteca y... Y llorabas emocionado. No llorabas de varios personajes, que no. Porque ahí habla de un grupo liderado por el señor Roque Rosales. Sí. Y no nos olvidemos de Emilia Gómez, por favor. Bueno. De Emilia Gómez, de Daniel Selva, de mucha gente que hizo que la biblioteca... Porque Leo, para. Sí. Cuando vos hablás se corta todo. Ahora se corta, debe ser que hablo muy energético. Está muy cargado. No, puede ser. Ahora se escucha mejor. A ver, quédate quieto. A ver estamos llegando al... No sé qué pasa. A ver. Ahora se escucha un poquito más. Ahora tenemos sí. Muy poca señal. Ahora sí. Claro, tenemos poca señal, así. Mira, que nos despedimos nosotros. Nos vamos a terminar de ver con la gente acá al final, pero ya ahora cuando se empiece a cortar directamente vamos a poner el cierre de Jorgito Cobos, y nosotros los saludamos personalmente a todos los que nos visitaron hoy de los distintos puntos de la provincia y del país, ahí en el Molino de Tea. Así que nada, Emilia, Sole te deja acá muchos saludos también. Bueno, y dale. Como te decía recién, Daniel, el pelado Selva, sí. La Emilia también. Agradecer a Radio Daminga por sumarse a esta iniciativa de la MUNI, y bueno, y durante ahora este mes creo que nos queda un sábado más de autotour y después se repite solo una vez por mes como está planteado. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos desde acá, ya nos vamos a despedir presencialmente ahora de los que nos visitan, y ya estamos listos para que ustedes puedan despedirse. Agradecer también a tu nombre. A Guardia Local, siempre, la Guardia Local acá firme con nosotros, uh-huh. A Ruta Inspección, bien, que nos acompaña. Bueno, gracias. Abrazo. Leo. Gracias, Leo, buenas tardes, saludos para todos por allá. Bueno, sí. Nos vamos despidiendo entonces, Emilia, Neta. Gracias. Dale, nos vemos, gracias a vos, Andrés, y firme acá los sábados. Por supuesto. Y acompañando esta hermosa iniciativa, es divertido, ¿eh? Bueno, Emilia Gómez y Andrés Lamuedra los estuvimos acompañando desde el estudio de colores de Radio La Minga, desde la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Muchas gracias por sumarse